Uno de los conciertos icónicos de la carrera de Mariah Carey inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Me refiero a su presentación en el legendario programa MTV Unplugged, que fue un show que se hizo para demostrar que ella no hacía lip sync, que ella era realmente una cantante con todas las de la ley, porque en esa época llevaba apenas 2 años desde el lanzamiento de su primer disco, 3 años, y mucha gente estaba dudando de ella, justamente por lo que no había hecho giras todavía. Así que su disquera Sony Music, liderada por el que luego sería su esposo Tommy Mottola, contactó a MTV y decidieron hacer este Unplugged legendario con ella. Y bueno, todos quedaron callados después de eso. La canción Emotions, soy Emilio Sánchez, hoy me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora recordando a un hombre que hoy nació un día como hoy, hace 66 años. Uno de los guitarristas legendarios del rock. Murió hace unos meses, tristemente, el incomparable Eddie Van Halen. Vamos con un clásico de la banda que lleva su nombre, un clásico de los 80. A esta hora, en honor a Eddie Van Halen, llega la banda Van Halen con Jump. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, le saluda Emilio Sánchez y estábamos oyendo un éxito del año 2001 del álbum A Funk Odyssey, Jamiroquai con Little L. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un clásico original de 1979. Esta canción originalmente la grabó la banda The Police. en su álbum Regatta de Blanc, composición de Sting, quien fue su vocalista, bajista y, bueno, compositor principal, de hecho. Y años después, Sting hizo esta versión justamente también para MTV Unplugged. Esto se llama así, Walking on the Moon. Feel that magic for you.

Sánchez tiene el sabor de la noche. Esto no es música, entonces, ¿qué? Yo cuento los días para volver a ver una banda tan increíble como esta, como Earth, Wind and Fire, regresar a los escenarios. Mientras tanto, recordamos una de sus mejores canciones, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, del álbum I Am de 1979, la canción After the Love Has Gone. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1996, uno de los grandes éxitos de Paula Cole, de su álbum This Fire, esta canción que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard, y se llama así: Where Have All the Cowboys Gone? FM. your bubblegum tongue. And if you want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. And take all your big plans and break them. This is bound to be a world. Your body is a wonderland. Your body is a wonder, I won't use my hands. Your body is a wonderland. Something about the way the hair falls in your face. I love the shape you take when crawling towards the pillowcase. You tell me where to go, and though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. I take all your big plans and break them. This is bound to be a wild. Your body is a wonderland. Primer éxito de John Mayer a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir también con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y estaban oyendo al señor John Mayer con un tema de su álbum Room for Squares del 2001. La canción Your Body is a Wonderland. Vamos a continuar ahora con una versión muy especial de un clásico original de los 80. El último éxito que tuvo Marvin Gaye, canción original del 82, pues en el 2014 se hizo un proyecto llamado Studio Rio, en el que se cogieron las grabaciones originales de la voz de algunos de los clásicos más grandes de la música anglo de todos los tiempos, y se hicieron nuevas versiones con los vocalistas originales, pero con acompañamiento de ritmos brasileros por los mejores músicos de ese país. Así que de ahí viene esta versión por Studio Rio con la voz de Marvin Gaye, Sexual Healing. Baby, wake up, wake up, wake up, cause you do it right. Baby, I got sick this morning, a sea was storming inside of me. Baby, I think I'm capsizing, the waves are rising and rising. Well, it's good for me, and it's so good to meet my baby. Oh, oh, oh, come take control. Just grab a hold of my body and mind. Soon we'll be making it, honey. Oh, be good and fine. The way you thrill me, the way you thrill me. Keep me coming to you. You the sexual lead. You're my medicine. Open up and let me in. Darling, you're so great. I can't wait for you to operate. Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. And when I get this feeling, I need sexual healing. Oh, when I get this feeling, I need sexual healing. I got the están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Yeah.

to share.